hoy en mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Hoy en mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Hoy en mi cumbia, que bien sabrosa para gozar. Mueve tu cuerpo con mucha gracia, sabroso va. Menea tu cuerpo, los dos juntitos para gozar. Bien pegajito, de suavecito te va a gustar. Oye mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Oye mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Y esta es la diferencia de la calidad. Cali, Cali, purito corazón. Oye mi cumbia, qué bien sabrosa para gozar. Mueve tu cuerpo con mucha gracia, sabroso va. Menea tu cuerpo, todos juntitos para gozar. Bien pegajito, de suavecito te va a gustar. Oye mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Oye mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Y mi gente inteligente, y las palmas no se sienten al ritmo de Cali. Ay, al ritmo de Cali, Cali. Ay, al ritmo de Cali, Cali. Dispara, dispara, dispara, papá. Hoy en mi cumbia buena para gozar. Que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Hoy en mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Y este es Cali, Cali, Cali. Y no se broma. Mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Oye mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Oye mi cumbia buena para gozar. Cali tiene este ritmo pa' vacilar.